Continuamos en Al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, algunas cositas que nos quedó hoy en el tintero cuando hicimos la nota a Gregory Randall de que en realidad este viernes 29 de noviembre es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, y bueno, hay distintas movilizaciones, bueno, más con el genocidio que está viviendo el pueblo palestino. Queríamos mencionar eso y bueno, invitar a quienes se gusten sumarse a las actividades que hayan en distintos lugares. Seguramente en Montevideo va a haber una actividad al respecto. Y bueno, y a expresarse por distintos medios también, ¿no? Que es muy importante, bueno, expresar solidaridad con el pueblo palestino en lo que está sufriendo, el genocidio que está sufriendo. Es la pequeña acción de expresar esa solidaridad es muy importante, el efecto que hace de que lo que está llevando adelante el Estado de Israel y el sionismo, este genocidio no es algo que impune. Es muy importante expresarse. Ahí lo decía Gregory también en la entrevista, ¿no? Bueno, Marcia nos recibe un mensaje de Marcia Salvioli, que nos dice que escucho, del liceo uno sí hubo apertura, dice, fuimos a Casa Viva con dos grupos, o sea, hubo apertura a trabajar el tema, así que buenísimo. Esa apertura al liceo 1 es fundamental de poder tratar estos temas de violencia de género. Nos llegó un mensaje también de Claudia Moreira, escuchándoles, abrazo a Yanni, que bueno, se acaba de ir, pero bueno, se lo mandamos por el éter, el abrazo de Claudia, gracias. Bueno, quería comentar esas dos cositas. ¿Vos tenés algo, Andrés, por ahí? Sí, tengo un saludo que me llegó. Y quería retransmitir un saludo a los docentes en particular de liceo, de secundaria, que en estos momentos en los que están con el cierre de clases, con fin de año, con promedios, con clases de recuperación, con un montón de cosas, estaban teniendo que elegir horas para lo que va a ser su futuro laboral el próximo año, y bueno, por distintas reiteradas descoordinaciones de secundaria, la lección de horas iba a ser empezar hoy, y ayer avisaron que se suspendía, y parece que la problemática no es sencilla, porque hubo docentes que eligieron y no tenían que elegir, y grupos que estaban disponibles y no están más, o que tenían que estar disponibles antes y no están ahora, en fin, diversas descoordinaciones que yo como no soy docente de secundaria, no conozco los pormenores, pero que bueno, que sin duda que es un estrés reiterado que se le suma a la carga docente, más en estos fines de año, y bueno, parte de la improvisación, y aparte el tema que viene esa palabra me estaba faltando, gracias Carlitos. Bueno, la improvisación de secundaria está siendo en estos últimos dos, creo que ha sido siempre, pero se ha profundizado en estos últimos 2-3 años de una forma importante. No, el tema de elección de horas ha sido bastante complejo en los últimos años, ¿no? Tremendo. Totalmente. Así que bueno, vaya un saludo a los docentes, los docentes de verdad. Ahí está. Bueno, vamos a compartir un comunicado de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, de una denuncia pública y formal también, que siempre alborotando a esta gente. Así es. Siempre alborotando la vida. Cuéntelo, Marquiño. Bueno, un comunicado a la opinión pública. ¿Quiere que lo leamos así? Dale. Piqui. Y después lo comentamos un poquito, pero bueno, bien importante. Nuevo desmonte y extracción de arena en el río Santa Lucía. La Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía comunica a la población que ha realizado las denuncias correspondientes ante el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Intendencia de Canelones, dado que existen empresas deforestando monte nativo ribereño con maquinaria pesada para extraer arena. Los padrones afectados en esta ocasión están ubicados en la segunda sección catastral del Canelones, números 4452, 4454, 4455 y 4457, en las inmediaciones de Paso del Sordo. Es alarmante que la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca haya otorgado los permisos, ya que estos padrones están comprendidos dentro de la zona de protección donde se encuentra prohibida la modificación del tapiz vegetal, o sea, la tala de monte. Esta norma se aplica a los cauces, tanto de dominio público como privado, en la franja de amortiguación. El monte ripario ribereño es clave para el equilibrio del ecosistema y mantener los estándares de calidad del agua en niveles aceptables. No existe control por parte del Estado y, como si fuera poco, es el propio Poder Ejecutivo quien otorga los permisos correspondientes para realizar estas maniobras. Además, existen otras empresas areneras que, a pocos kilómetros, están actuando también sin regulación. La degradación ecosistémica tiene muchas variables causantes y, sin duda alguna, la extracción de áridos sin estudios ni controles apropiados promueve esta degradación. El plan de acción se creó en respuesta ante el grave estado de deterioro de la cuenca para controlar, detener y revertir su proceso y asegurar la calidad y cantidad para el uso sustentable como abastecimiento de agua potable. Exigimos a las autoridades responsables que se revoque de inmediato el permiso otorgado, respetando la normativa legal y constitucional vigente en toda la extensión de las cuencas de los ríos Santa Lucía Chico y Santa Lucía Grande, y se exija la restauración inmediata del ecosistema, además de las penalizaciones que correspondan. Esto es de hoy, Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía. Hoy 28 de noviembre de 2024. Muy bien, Carliño, que hay que dejar registrado. Perfecto. Bueno, tremendo, ¿no? Sí. Un desmonte, ponemos que alrededor de una hectárea de desmonte para extraer arena del río, o sea, en una zona que... un desmonte sobre el río, algo que es increíble. Hasta la orilla, además, porque veíamos los registros y impresionante. Y uno entra al observatorio ambiental del Ministerio de Ambiente, busca esos padrones, ¿no? Uno los puede buscar, son el 4452, 4454, 4455 y 4457. Y ve que efectivamente están protegidos por la medida 8, por ejemplo, ¿no? Que prohíbe, que promueve la preservación del monte ribereño. Y uno entra al visualizador del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y ve que hay una autorización de dicho ministerio para extraer arena de esos padrones. O sea. Y lo peor de todo, que es lo que la Asamblea exige. Como la reparación y todo eso, ¿sabe? Es una exigencia porque hay que exigirlo, pero sabemos, es una de las cosas, es dificilísimo recuperar ahora ese monte. O sea, ese monte ahora se perdió, y el monte ribereño, el monte ripario, que es tan importante para contener, por ejemplo, las inundaciones, o para mantener el ecosistema de la propia agua saludable, ¿no? Demora años en volver a crecer y no tenés que tocarle así. Claro, o sea, lo que es el campo natural, que puede ser pastizal o monte nativo, o arbustal, creo que hay otra, o algo por el estilo, un intermedio ahí, es fundamental, como decía, para inundaciones, para la sequía y para la calidad del agua. O sea, es algo que solamente cuidando eso, estamos generando mejor. Nos ahorraríamos un montón de plata, estaríamos económicamente estaríamos. Las personas están haciendo esto. Habría sí, que exigirle el pronunciamiento del comité de emergencia, ¿no? Que de algún modo tiene que tomar cartas en el asunto, porque este tipo de hechos está promoviendo de algún modo las inundaciones, haciendo más propicias las inundaciones. Así es. Bueno. De Marquillo viene la representación de la Asamblea por el Agua, estuvo ahí en la presentación de la cuestión agraria. No sé si quiere comentar algo. No, sea. A ver, espere, deme un segundito. Me voy a dejar un segundo. Bueno. No escucho mucho con los auriculares, Jonita. No, no, pero lo resolvemos acá. Bien. Yo le agradecería ahí. Estuve, sí, Nada, comento brevemente nomás, porque el informe es largo, pero está bueno decir que está disponible. Ahí se escucha mejor. Es bueno decir que está disponible, que es el informe anual de la OCAU, que es el Observatorio de la Cuestión Agraria en Uruguay, que es un grupo de investigación de la Universidad de la República, y que todos los años hace un informe basado en... es un grupo de trabajo multidisciplinario, conformado por diversas unidades académicas de distintos servicios. Estoy leyendo un poco la presentación para que se sepa de qué va. Y tiene como propósito abordar desde una mirada crítica y multidimensional la descripción y el análisis del cambio agrario en el Uruguay reciente, estimulando la reflexión del conjunto de la sociedad agraria uruguaya. Y esto es importante porque justamente la cuestión agraria, al ser Uruguay un país que básicamente la mayor parte de la producción es en el campo, incluso también las tensiones, todo pasa, atraviesa, es multidimensional, ¿no? Entonces tiene que ver con, por ejemplo, se habla de lo que implica la composición social de trabajo y empleo, pero también del mercado de la tierra, del agua dulce, de lo que implica también la mujer rural, ¿no? El acceso a la tierra a través del Instituto de Colonización, en fin, como que abarca muchas dimensiones de lo que es la situación en la que hoy se encuentra la cuestión agraria, y cuáles de aquellas no se sabe nada. Por ejemplo, se hablaba de que de la producción familiar más cercana no hay datos, no ha podido, porque todo esto se basa además en datos que va publicando el propio Estado, ¿no? Y bueno, y investigaciones que se hacen por parte de la academia, etcétera, pero es un informe, es una recopilación y un informe de eso. Y bueno, y después hay algunas conclusiones. Una de las partes también tiene que ver con qué pasa con la militancia, con los movimientos y las organizaciones. Y bueno, la Asamblea por el Agua fue una de las organizaciones que fue entrevistada para esto. Y ahí yo me no sé por qué me llaman. Me llamaron como parte de la Asamblea por el Agua. También estaba Carla Krug, que en principio estaba para representar a la academia, pero después ella la presentaron así, después ella dijo: yo no estoy en representación de la academia, aunque soy parte de la academia. Represento en todo caso mi parte de la academia, porque claro, sabemos que la universidad también tiene su diversidad en este tema, ¿no? Pero la verdad que el informe es muy crítico, es muy interesante. Hay consideraciones que realmente ordenan un poco mucha información que anda dando vuelta y que está uno por estar capaz en la cosa, más o menos la tenés ordenada, aunque hay datos que yo, por ejemplo, no tenía para nada claro y están en el informe. Así que nada, recomendar la lectura, no es muy largo, pero está bueno saber. Se puede buscar en la página de la OCAU. OCAU, Observatorio de la Cuestión Agraria del Uruguay. Y ahí están está este informe y hay otros de otros años también, que está bueno a veces como para comparar. Pero incluso, nada, las exportaciones, la mayor parte de las exportaciones, por ejemplo, se hacen a zona franca. El mayor exportador al exterior es Conaprole, pero le ganan UPM y la de los frigoríficos, ahora se me fue el nombre, ya me voy a acordar. Pero exportan a zona franca. Entonces esa exportación se toma como, hay un mayor porcentaje de exportaciones, pero se exporta adentro del mismo país, y eso se toma como exportación para el número de exportaciones, para hacer el cálculo con las exportaciones. Es todo así, bastante... Habría que ver qué hay atrás de todo eso. Es muy interesante, ¿no? Sí, claro, son cosas que si no te las sistematizan, te las perdés. Claro. Así que un agradecimiento tremendo a la OCAU. Buenísimo. Bueno, vamos a escuchar otro temita de Bulbaks. Nos dirigimos para escuchar Mala Madre. ¿A dónde nos dirigimos? Ah, debe ser. Abróchate el cinturón. Va el mouse a la canción. Otro amanecer, arderé de nuevo en la noche estrellada. Si a vos nadie te pregunta si quieres nacer, menos nos preguntan si volvés o si estás ida, o si la realidad corrompe tu forma de ser. Adolecer de día, sentirlo perpetuo, eso del instinto maternal que es solo un cuento de ficción que nos vendieron. A ese hijo no le tuve yo. Y que emancipa la culpa, besa la red. Seguimos siendo loados, tenemos el poder. Fuimos alimento, seguiremos estando, sembrando y cosechando. A otro ser, a otro ser, a otro ser. Llamas amor, es trabajo. Eso que llaman amor, es trabajo, no pago. Eso que llamas amor, es trabajo. Eso que llaman amor, es trabajo, no pago. Otro amanecer, arderé de nuevo en la noche estrellada. Y nadie te pregunta si quieres nacer, y menos nos preguntan si volvés o si estás ida. Si la realidad corrompe tu forma de ser, tu forma de ser, tu forma de ser. Ah. Adolecer de día, sentirlo perpetuo, eso del instinto maternal que solo un cuento de ficción que te vendieron. A ese dije no le tuve yo. ¿Y qué? Emancipa la culpa, besa la red. Seguimos siendo loas, tenemos el poder. Fuimos alimento, seguiremos estando, sembrando y cosechando. A otro ser, a otro ser, a otro ser. Sostiene al capital. El trabajo doméstico sostiene al capital. El trabajo doméstico sostiene al capital.